alcé la tapa del viejo baúl de lágrimas que ahí dejé. Cerré la mano y en ella empuñé un papel blanco manchado de azul. Aquellas manchas que yo ahí encontré tenían nostalgia de un poco de amor. Por eso mi alma lloró con dolor cuando aquel blanco me puse a leer. Hablaba de la selva, del viejo bohío, del camino sombrío donde se encuentra ella. Hablaba de la selva, del viejo bohío, del camino sombrío donde se encuentra ella. Alcé la tapa del viejo baúl de lágrimas que ahí dejé. Cerré la mano y en ella empuñé un papel blanco manchado de azul. Aquellas manchas que yo ahí encontré tenían nostalgia de un poco de amor. Por eso mi alma lloró con dolor cuando aquel blanco me puse a leer. Hablaba de la selva, del viejo bohío, del camino sombrío donde se encuentra ella. Hablaba de la selva, del viejo bohío, del camino sombrío donde se encuentra ella. ¡Alza la cara y no llores! ¡Ay! Si yo pudiera adivinar qué estás pensando, saber por qué es que no levanta la cabeza. Si yo pudiera adivinar qué estás pensando, saber por qué es que no levanta la cabeza. ¿Qué tienes? ¿De qué te viene esa tristeza que siempre que yo te miro estás llorando? ¿Qué tienes? ¿De qué te viene esa tristeza que siempre que yo te miro estás llorando? ¿Qué tienes? ¿De qué te viene esa tristeza que siempre que yo te miro estás llorando? Alza la cara y mírame a mí y olvida tu pensamiento, que yo no puedo seguir sin ti, a calmar tu sufrimiento. Alza la cara y mírame a mí y olvida tu pensamiento, que yo no puedo seguir sin ti, pa' calmar tu sufrimiento.